Estoy enamorado de ti. como soy, me gusta ser así. Me gusta la mujer, la cervecita. No te sienta mal, no te vas a enojar. Amigo, nada más una cervecita. ¡Arriba! ¡Que déle, sostenido! sea solo mío. Se me acelera el corazón, siento escalofrío. Quiero que esta noche todo tu cuerpo sea solo mío. Yeah. Un traguito de tequila borró tu imagen. El recuerdo de tu cuerpo comenzó a escapar. Un traguito de tequila en su buena mano, en su boca y en sus brazos empezó a olvidarte. Ella me hizo olvidarte. Ella me hizo olvidarte. Ella me hizo olvidarte. Ella me hizo olvidarte. Porque tú pedías talismanes, el ritmo y el amor. Thank you. hierbas y neblinas yo no pierdo la esperanza. Quiero encontrarla, acariciarla, quiero besarla, quiero besarla. La noche apaga del día la luz, afuera el frío y por dónde andas tú. eres sensacional. Tú sufriendo teniendo mi aquí. desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas de amor, melodías que relatan lo perfecto. Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón. No creo esos versos y sirvo de ejemplo que el amor no debería de existir. No hay febrero que yo esté contento y envidio al que sea feliz. Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es tenura. Los horóscopos me mienten en la bola de cristal. He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla. El romance y la pasión no es para mí. Por amor, escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí. La televisión me hace daño, que mueran las novelas de amor. Y que si DJ pierda su trabajo, me suena a cancioncitas de amor. San Valentín se ha convertido en un negocio y el carajito de la flecha de caimar. Es un tabú ese supuesto amor eterno. Aquel que se enamora siempre termina fatal. No creo esos versos y sirvo de ejemplo que el amor no debería de existir. No hay febrero que yo esté contento y envidio al que sea feliz. Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura. Los horóscopos me mienten y en la bola de cristal. He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla. El romance y la pasión no es para mí. Yo por amor, escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí. Hey, ya estamos aquí, tus cinco reyes, mi amor, y nuestro amigo Emanuel. Soy yo, no quiero separarme. Se parece al amor que yo andaba buscando. quería un amor bonito y contigo lo encontré. Este es el DJ que maneja su estilo único. Y pégase un grito, señor. Como no me espero dos, mi palabra no aún queda amor entre tú y yo. Aunque hay amor entre tú y yo, ¿cómo avanzar si te despedirás? Lo intento otra vez, no te quiero perder. No será el final, si aún te quiero encontrar. Le va a pegar un huacazo pa' que no se me eche la yegua. Y bailar con mis amigos todita la noche entera. Y bailar con mis amigos todita la noche entera. No necesita de la abuela ni tampoco magia negra. No necesita de la abuela ni tampoco magia negra. Es un simple movimiento, quiero que ustedes lo aprendan. Es un simple movimiento, quiero que ustedes lo aprendan. Oh. Estas mezclas sí que tienen un montanaje poderoso. Y esto es el Mueve Mueve. Estilo único. Te hacen temblar las orejas.